Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Mesoamérica. Qué gusto darles la bienvenida al informativo mesoamericano Voces Nuestras. Y en esta ocasión les traemos la emisión número 794. Y nos llena de muchísima alegría tenerles otra vez aquí con nosotros en sintonía. Yo soy Génesis R. Cruz y hoy les estaré acompañando en esta hora informativa. Y yo soy Joaquín Tapia Arenas y desde Voces Nuestras extendemos un agradecimiento a la red de corresponsales y a las emisoras aliadas que hacen posible la creación y difusión de este noticiero semanal. Gracias también a usted que nos escucha y comparte esta producción, ya sea a través de las ondas radiofónicas o las plataformas digitales. Así es, y recuerden que todas las emisiones anteriores, los reportajes y otros materiales sobre derechos humanos están disponibles en nuestra página web vocesnuestras.org y también pueden encontrarnos en las redes sociales donde aparecemos como Voces Nuestras. Empezamos esta emisión 794 del informativo mesoamericano Voces Nuestras con los titulares. En Nicaragua, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU condena las violaciones a los derechos humanos. En Costa Rica, informe revela alarmantes violaciones a derechos humanos de pueblos originarios en la zona sur del país. En Panamá, la ciudadanía se mantiene en pie de lucha contra la minería. En El Salvador, juventud desafía la represión para defender la naturaleza y sus derechos. En México, Tribunal Electoral niega amparo a radios comunitarias. En Guatemala, Río Negro, voces con historia. Y en México, casos de dengue se triplican en comparación con el año anterior, advierte la Secretaría de Salud. Y también en México, Elvira Camacho, la misión de buscar justicia para encontrar paz. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Nicaragua. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, presentó su informe de actualización sobre la situación en Nicaragua, en el cual manifestaron su preocupación por el deterioro de los derechos humanos de la población. A pesar de que la representante del gobierno de Daniel Ortega rechazó el informe y negó que se estén cometiendo tales violaciones, los hechos investigados demuestran lo contrario, según señalaron las representantes de la sociedad civil nicaragüenses que pudieron levantar su voz desde el exilio. Una de las representantes de la sociedad civil de Nicaragua denunció las graves violaciones que se cometen contra las poblaciones indígenas, las cuales son constantemente desplazadas y atacadas. Queremos manifestar nuestra preocupación respecto al incremento de violencia sistemática en contra de los pueblos indígenas Miskito y Mayana, producto de la invasión de colonos mediante ataques que amenazan su sobrevivencia. Esto se refleja en la quema de viviendas y cultivos generando una crisis humanitaria y el desplazamiento forzado interno de varios miembros de las comunidades. A la alarmante situación de violencia se añade la impunidad de las agresiones, así como el impacto de las empresas extractivas en los territorios, producto de las concesiones que el Estado continúa otorgando a transnacionales, promoviendo una inversión ilegal de tierras de forma inconsulta. Denunciamos las violaciones a los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa caribe de Nicaragua con la aprobación inconsulta por parte del Fondo Verde del Clima del proyecto Bioclima en noviembre de 2020 y los efectos negativos potencialmente irreversibles en las tierras, territorios, recursos naturales de forma de vida, incluyendo el impacto de la instalación de una política de cohabitación. La vulneración de derechos colectivos se produce en un momento que el Estado de Nicaragua desea revertir la suspensión temporal de desembolso del proyecto Bioclima. Para ello, impulsado durante las últimas dos semanas de agosto del 2023, una consulta invasiva y forzosa sobre los pueblos indígenas y afro en los territorios los cuales no cumplen con las condiciones mínimas ni los estándares internacionales. Los pueblos indígenas y afro solicitamos a los estados y tomadores de decisión la suspensión de todo plan de financiamiento actual y futuro de las autoridades nicaragüenses mientras no se den las condiciones que garanticen los derechos humanos. Solicitamos al alto comisionado que elabore un informe sobre el impacto del proyecto Bioclima y la grave situación de derechos humanos del pueblo indígena y afro en Nicaragua. Tan También otra representante exiliada de Nicaragua por parte de la sociedad civil denunció que el régimen de Daniel Ortega mantiene presas a 16 mujeres por el simple hecho de defender los derechos humanos. Persecución no cesa y las que a pesar del riesgo deciden levantar la voz son detenidas, perseguidas y encarceladas. En este momento en Nicaragua hay 16 mujeres presas políticas, 4 de ellas detenidas el último mes. Adela Espinosa, Gabriela Morales, Mayela Campos, Damari Hernández, por ser defensoras de derechos humanos. Instamos a este consejo y a toda la comunidad internacional que se pronuncie solicitando la libertad de todas las presas políticas y condenando permanentemente todas las violaciones de derechos humanos que se perpetran en Nicaragua. En el informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se denuncian asesinatos, torturas y otros delitos cometidos contra la población indígena y afrodescendiente. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamó al gobierno de Ortega a respetar los derechos humanos de su población y revertir la situación del país. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica. Este 12 y 13 de septiembre, la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, con la participación de personas de los territorios Bribris de Salitre y Yamami Dikata, conocida como Cabagra, Cabecar de China Quichá y Brorán de Térraba, presentaron el tercer informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios de la zona sur de Costa Rica, que va de enero a diciembre de 2022, esto en la Universidad de Costa Rica y en la Asamblea Legislativa. En el siguiente reportaje les compartimos algunos de los resultados de este informe desde las voces de líderes y lideresas de los pueblos originarios que siguen resistiendo a la violencia y la impunidad. La tierra para nosotros significa como una madre, es nuestra madre. ¿Por qué? Porque de ahí nos mantenemos, vivimos, tenemos vida sana. A nosotros nos han quitado ese derecho, lo cual el gobierno todavía es un gobierno corrupto. Inclusive hace poco fue a Buenos Aires y dijo que si nosotros seguíamos con las recuperaciones, que nos apresaran a todos. Nos tendrán que apresar porque no vamos a desistir con nuestras luchas que tenemos, ya que el gobierno no hace por dónde darnos el derecho a nosotros. Como dice, si nos apresan, que nos apresen. Si nos tienen que matar, pues que nos maten. Pero moriremos por un derecho. Nosotros vamos a seguir en nuestra lucha. Es difícil porque no es fácil. Yo fui una que fui agredida brutalmente y aquí estoy contando la historia. No me arrepiento porque es un logro con sangre y con golpes y con lo que sea, pero se va logrando poco a poco. El informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios de la zona sur sistematiza y analiza una serie de incidentes de seguridad contra los pueblos originarios de Costa Rica. Desde los relatos, las voces y los cuerpos de las personas recuperadoras. En el 2018 se ha empezado un proceso de reivindicar las tierras que están en posesión de personas no indígenas por medio de que son las recuperaciones de tierra. ¿Qué son recuperaciones de tierra? Las recuperaciones de tierra, cuando un pueblo de un territorio definido se organiza y establecen mecanismos propios y hacen las recuperaciones de su territorio. Esas acciones se hacen ya que el gobierno, pues por la inacción del Estado, por el incumplimiento a los derechos que están establecidos, como el convenio y ley indígena, que reconocen nuestro derecho al acceso a la tierra y el Estado no cumple, entonces el pueblo se ve en la obligación de poner en riesgo la vida de todos los compañeros. Este documento es un documento muy importante para la lucha que estamos dando en el territorio, porque eso evidencia no solamente lo que yo hoy puedo venir a hablar aquí, sino hay evidencias documentadas de lo que ha sufrido la comunidad, el pueblo indígena, por defender el derecho al acceso a la tierra, que es la lucha que está dando mi pueblo. Este documento registra todo lo que ha sufrido el pueblo: agresiones, amenazas, tentativas de homicidio, las quemas de las viviendas, detenciones arbitrarias, quemas de las viviendas. Según el informe, solo en el 2023 los pueblos originarios del sur de Costa Rica sobrevivieron a 58 incidentes de seguridad y 3 personas fueron detenidas arbitrariamente. Las agresiones fueron llevadas a cabo por distintos actores, como ocupantes ilegales, peones y otras personas no indígenas. Y por tercer año consecutivo, la fuerza pública es el principal actor que violenta los derechos humanos de los pueblos originarios en Costa Rica. Nosotros, en cuanto a la policía, pues no tenemos ese apoyo. Siempre ellos llegan a favor de los no indígenas. Cuando yo inicié la recuperación en el 2016, fueron agredidos dos tíos míos mayores de feria. Uno recibió un balazo en una pierna y el otro en una mano. El otro fue golpeado. Uno sí está vivo, el otro sí falleció, producto de esas agresiones. El papel ha sido más bien como en contra del indígena, porque ahí llegan y a veces arremeten es contra el indígena. Se llevan preso al indígena cuando en realidad, y dicen que somos los indígenas que somos los agresores, cuando en realidad son otras personas, y a veces hasta los mismos policías se dedican a agredir a los indígenas. Son procesos agotables que nunca se llegan casi que a nada. Incluso ahora se está viendo que más bien hasta el asesino anda libre. En el caso de nosotros, que nos quitaron un compañero hermano indígena como es en el pueblo Brora, que el asesino anda libremente. Entonces eso afecta a que no se ejecute los procesos como tiene que ser. Entonces creemos en nuestras acciones propias que tejemos dentro de las comunidades indígenas. Eso nos ha ayudado a mantenernos durante varios tiempos en esta lucha de la coordinadora y creo que ha sido un espacio muy importante. Y que ya deje de haber tanta falta de respeto y como de violencia a los derechos indígenas, y también que no exista tanta impunidad a los asesinatos, a los intentos de homicidio en contra de los indígenas. Para Voces Nuestras, desde San José, Costa Rica, este es el reporte de Génesis R. Cruz. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Casa Voces, Memorias y Culturas es un espacio virtual interactivo de la Asociación Voces Nuestras que busca contrarrestar los discursos de odio misóginos, clasistas, racistas y coloniales que persisten en las narrativas de la historia oficial. Los originarios hablaron. En el 12 de octubre, Día de las Resistencias Indígenas en Avialala, Voces Nuestras les comparte la exhibición virtual Memorias de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur. La exhibición, disponible en vocesnuestras.org, permite hacer un recorrido audiovisual hasta las raíces de la historia de los territorios y pueblos originarios de Costa Rica. Este espacio cuenta con recursos pedagógicos y didácticos de Edu Entretenimiento, especializados en derechos humanos y comunicación para adolescentes, jóvenes y personas adultas. Con mapas, juegos, música y animaciones, este recorrido virtual reconstruye relatos de mayores y mayoras de distintos pueblos, recopilados con el apoyo de los autogobiernos y organizaciones propias de los territorios. Voces Nuestras trabajó en conjunto con la Coordinadora de Lucha Sur-Sur y docentes de estudios sociales del Ministerio de Educación Pública para recopilar la memoria de los pueblos que se retrata en la exhibición. La Coordinadora de Lucha Sur-Sur reúne a organizaciones de pueblos originarios y comunidades campesinas de la zona sur de Costa Rica, que se han organizado históricamente en defensa de la tierra, los ríos, la justicia y contra la impunidad. Hasta que me muera, vamos a luchar en este proceso hasta que me muera, no vamos a salir huyendo. Las medidas dicen que no debo salir del país, no, yo nunca voy a salir del país, ni mucho menos de mi comunidad. Cuando me quisieron sacar la pasada por el atentado, no, preferí morirme allá que salir huyendo. O sea, yo no tengo por qué salir huyendo, siempre he dicho, el que nada debe, nada teme, entonces vamos a enfrentar las cosas hasta que muera.

impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las reformas al reglamento de radio y televisión en materia electoral, pues aseguran que no hubo una consulta previa a los pueblos indígenas para los que transmiten dichas emisoras. Y es que en México, las radios comunitarias que cuentan con concesión son obligadas a transmitir promocionales de partidos políticos que durante los tiempos electorales exigen hasta 6 impactos por hora, lo que requiere al menos de una persona de tiempo completo haciéndose cargo de pautar estos tiempos dentro de la programación, en condiciones que dichas emisoras no pueden cumplir. Sobre esto y la decisión del Tribunal Electoral, hablamos con Eric Coyot Lozada, representante legal de Chololan Radio y Radio Zacatepec, emisoras comunitarias que comparten la concesión de uso social en la frecuencia del 107.1 FM en el municipio de Cholula, Puebla. 13 de septiembre de 2023, pues se da la audiencia, a donde pues solamente asisten 6 de los 7 magistrados y magistradas. Tuvimos solamente 2 votos a favor y 4 fueron en contra. Los votos en contra lo que sugirieron fueron 2 cosas. Una, que al hacer uso de un espacio público como es el espectro radioeléctrico y al ser concesionarios a la par de una emisora pública, de una emisora comercial, también las de uso social y comunidades indígenas, pues estamos obligados a estos tiempos del Estado como parte de usar esta concesión. Y las 2 otras ponencias de los magistrados a favor estuvieron muy bien argumentadas, sin embargo, pues no fueron apeladas por los demás magistrados. ¿Qué fue lo que argumentaron los magistrados que estuvieron a favor de la solicitud que hicimos ambas radios? Una de ellas fue que estas emisoras, al estar en territorios o comunidades indígenas, pues tienen derecho también a la autodeterminación, y algo muy importante en esa autodeterminación, poder decidir nuestros contenidos, qué sí y qué contenido no es culturalmente apropiado, entre muchos otros argumentos que tienen que ver con los derechos constitucionales que se nos otorgan como pueblos originarios y los tratados internacionales. A pesar de ello, no fue un criterio que se considerara. Por otro lado, en el caso de la comunidad del municipio de Coatzalan del Progreso, en Radio Tosepan, también pidieron una visita in situ. Esa visita in situ es literal que los magistrados pudieran asistir a la radio, a la comunidad, y pudieran darse cuenta antes de juzgar cómo se vive la radio, cómo vive la comunidad, y el porqué y la razón, no solamente jurídica, sino también técnica, de poder pautar estos spots. Quienes lo han hecho saben que son más de 100 pautas de los diferentes partidos políticos que existen en el país, y que administrativamente en las radios, a donde hacen PECU, a donde hacen pues esto de la ayuda mutua, que por ejemplo para nosotros aquí en Tlaxcalancingo, en Náhuatl, le decimos la Palewi, pues se da de manera distinta porque no hay una plantilla laboral, como quizá lo hay en muchos otros medios, ¿no? Donde hay una o dos personas que están dedicadas únicamente a la continuidad de la radio, tienen un equipo de periodismo, a donde tienen un equipo administrativo. En el caso, por ejemplo, de Chololan, pues tenemos solamente una persona que percibe un apoyo económico, y todas las demás son colaboraciones que se van dando de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un recurso económico que alcance para mantener pautas de este tipo, ¿no? Que además obedecen a generar reportes. Por otro lado, en Radio Tosepan, pues nos expresan lo mismo, ¿no? Que también, a pesar de ser una cooperativa, a pesar de ser muchos los miembros que están como parte de la radio, todos al final terminan haciendo tequio. Hay personas que sí tienen una contribución, es mínima, y tampoco pueden estar el tiempo completo en el emisor. Entonces, no solamente son imposibilidades que no conviven con la cosmovisión de la radio, de las comunidades, sino que además técnica, administrativamente, es imposible. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Sanciones económicas. las más livianas por pensar en que en no poder pasar y no pasar esos spots, pues se nos va a multar. Pero también puede haber una sanción mucho más grave. ¿Y cuál es esta otra sanción? Que el IFT, con este criterio que tuvo el día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que se nos diga por incumplimiento, se retira la concesión. Entonces, esta obligación es no es nada progresista, sino al contrario, ¿no? Es como regresar, no reconocer estos derechos que tienen las comunidades y territorios indígenas de autodeterminación. Pensar en este escenario de que el hecho de no pasar estos spots nos pueda tener como efecto el retiro de la concesión, pues es todavía violar derechos fundamentales que fueron reconocidos, pero que por un tema administrativo por parte de las instituciones se nos pueda violar este derecho de poder contar con nuestros propios medios de comunicación, que además es importante también decir, tienen una característica muy específica a diferencia de las radios comunitarias, y esto lo señala también la misma Ley Federal en Telecomunicaciones. Entonces, por un lado, se nos da el derecho a acceder a nuestros propios medios de comunicación, en el caso de las radios indígenas, promoviendo usos, costumbres, sistemas normativos, revitalizando la lengua. Por ejemplo, aquí nosotros en Cholula, a donde se nos ha reconocido como pueblos originarios, pero que al mismo tiempo se nos ha castigado porque tenemos muy cercana a la ciudad, pues todavía estas radios retoman un significado más fuerte. Pero en el momento en el que un tribunal, en este caso el electoral, nos empieza también a bombardear de toda esta información, pues desde luego que es más complicado todavía el tratar de sostener esos principios que indica la misma Ley en Telecomunicaciones, de preservar nuestras culturas, nuestras lenguas y nuestros sistemas normativos. Aquí, por ejemplo, tenemos todavía asambleas a donde se deciden esos temas importantes que nos preocupan, a donde adquiere todavía mucho más poder que las decisiones de un ayuntamiento, de un presidente municipal, de sus regidores, ¿no? Porque entonces es la asamblea la que determina cómo gozar y usar nuestro territorio, nuestros bienes naturales. Y ayer, por ejemplo, también lo decíamos en entrevistas con otros medios de comunicación, el aire también es parte de nuestro territorio y también en él tenemos derecho de autodeterminar, en este caso, nuevamente, qué contenidos sí vamos a reproducir y qué contenidos no vamos a reproducir. Es una batalla que ahora la parte legal que acompaña este proceso, Redes AC y una abogada especialista en derechos indígenas, lo que ven es que lo que sigue ahora es que ya no sean las radios las que se amparen, sino que sean las comunidades propiamente, y buscar también de que este proceso histórico, porque no se ha dado en México, cuando en México hay una obligación de tiempos de Estado de pasar incluso estos spots de los partidos políticos, pues de poder acudir a espacios de derecho internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora se está discutiendo también si es posible integrar esta batalla legal a través de la Suprema Corte de Justicia, después de que vimos que con los magistrados y magistradas del Tribunal del Poder Electoral no hubo cabida para pensar que las radios no pueden ser equiparables a los otros tipos de concesiones porque están en comunidades y territorios indígenas. Y pues bueno, ya nada más agregar que se estarán convocando a más radios de social indígena para que también puedan demandar este derecho y bueno, pues en ese camino encontrar mayores oportunidades, porque este es un hecho que además también ha inhibido que muchas otras comunidades no piensen en tener una concesión de radio de uso social indígena. Desde México, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Guatemala. Estudiantes del Diplomado Juventudes y Participación Ciudadana, una mirada activa desde la historia reciente de Guatemala, del municipio de San Cristóbal, Verapaz, presentarán el sábado 16 de septiembre el documental Río Negro, Voces con Historia. Este trabajo académico-artístico está dirigido especialmente a la juventud con la finalidad de conocer los efectos y el impacto que la masacre de Río Negro, acaecida durante los años 80 en el marco del conflicto armado interno, ha tenido en el tejido social y economía local. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde la ciudad de Guatemala. Priscila Cal nos comenta cómo surge la idea y a quiénes está dirigido este documental. Somos un grupo de jóvenes que estuvimos involucrados en un diplomado denominado Juventudes y Participación Ciudadana, una mirada activa desde la historia reciente de Guatemala. Este diplomado estuvo impartido por Ciprevica. La idea de este diplomado era crear una propuesta y proyecto, y derivado a esto, pues nosotros pensamos en crear un documental que hablara sobre Río Negro, donde no solo hablara de la historia de Río Negro, sino del impacto que tienen las juventudes, la historia reciente, pues, como ya lo dice la frase célebre, ¿verdad? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y pues debido a esto y a intentar concientizar, ¿verdad?, creamos esta propuesta de proyecto y de la mano de Ciprevica, pues logramos hacer este documental realidad. El objetivo general sería transmitir el impacto del pasado de la comunidad de Río Negro y su influencia en el presente y futuro, generando conciencia, empatía y cambio social. Y pues entre los objetivos específicos tendríamos lo que es analizar la historia, la supervivencia y desarrollo económico, social y cultural de los habitantes de Río Negro, concientizar a la población sobre la importancia de no olvidar la historia y sobre todo concientizar a esas juventudes, compartir el punto de vista de la juventud ante testimonios de habitantes del pueblo de Río Negro y reflexionar sobre las vivencias compartidas de los sobrevivientes del conflicto armado del pueblo. Y bueno, como los jóvenes que estuvimos en el diplomado somos de San Cristóbal, de las comunidades, de tanto el área urbana como rural, ahí hemos jóvenes involucrados, entonces decidimos hacerlo en nuestro pueblo. La fecha de estreno es el 16 de septiembre, el sábado 16 de septiembre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Cristobalense. El estreno nacional de esta investigación audiovisual, como comenta la estudiante del diplomado Priscila Cal, se realizará en el Centro Cultural Cristobalense, ubicado en la primera calle de la Zona 1, frente al Parque Central de dicho municipio. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Buena tarde. Mi nombre es Roselia Elvira Ávila Barahona y soy facilitadora y educadora en procesos organizativos, formativos y de incidencia en la organización de mujeres Tierra Viva. Nuestra organización tiene 33 años que trabaja en el país de Guatemala, específicamente en 6 departamentos, siendo del lado de Occidente San Marcos, Sololá, Chimaltenango. En Guatemala, que es la parte central, trabajamos en el municipio de San Juan Zacatepeques y estamos también en Nororiente en 2 departamentos. Uno es Chiquimula y el otro es Izabal. ¿Qué objetivos tenemos como Tierra Viva? Consolidar la fuerza feminista organizada de Tierra Viva como referente en derechos sexuales y derechos reproductivos, que aporte a una cultura sin sexismo, sin racismo, sin discriminaciones y sin violencias. Otro objetivo es posicionar los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos de las mujeres, especialmente los referidos a muerte materna, aborto y violencia sexual. El hablar de la salud sexual o reproductiva y hablarlo como derechos ha sido un tema tabú en nuestro país. Hay mucho conservadurismo, mucho fundamentalismo, pero también celebramos hoy por hoy posicionar públicamente la salud sexual y la salud reproductiva como derechos humanos. Tener procesos formativos que han aportado a muchas mujeres a nivel comunitario a su transformación y a mejorar sus condiciones de vida como su autonomía. Soñamos por un mundo mejor y ser una organización social feminista consolidada a favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos, que se fortalezca la autonomía, la libertad y el derecho a decidir de las mujeres. En Guatemala, somos Tierra Viva, somos REPEM. Somos REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. En México. En Mesoamérica, las variaciones estacionales en la temperatura y la precipitación pueden tener un impacto significativo en la proliferación de los mosquitos Aedes aegypti. Durante la temporada de lluvia se crea un ambiente propicio para la reproducción de estos mosquitos en recipientes de agua estancada, como tanques de agua, cubos y neumáticos abandonados. En México, los casos de dengue están experimentando un preocupante aumento, según el informe de la Secretaría de Salud, que indica que se han triplicado en comparación con el año pasado. En este reportaje de Radio Teo Celo desde Veracruz, México, Reina Melchor Rivas nos comparte el detalle. Aumentan casos de dengue en México. En el mes de agosto se informó por parte de la Secretaría de Salud se había triplicado los casos en comparación con el año pasado. De acuerdo al informe, se registraron 8.291 casos de esta enfermedad comparados con los 2.704 reportados en el mismo periodo de 2022 al corte del 7 de agosto. Desde que comenzó el 2023, el incremento de los casos de dengue en Latinoamérica ha causado preocupación y México no es la excepción. De acuerdo con los registros que lleva la Secretaría de Salud, se ha mantenido un alza en casos probables, confirmados y de defunciones. De igual forma, las defunciones por dengue, que primero son evaluadas por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, indican que para la semana 31 se han registrado 31 muertes. 5 más de las que ocurrieron en el mismo periodo en 2022. De acuerdo con el informe, el estado con más casos de dengue es Quintana Roo, al registrar 1.806, le sigue Veracruz con 1.498 personas, Yucatán con 1.396 positivos, Puebla con 718 registros y Morelos, que se queda con 649 casos. Estos 5 casos concentran el 73% de los casos confirmados totales a nivel nacional. Mientras que en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, la Ciudad de México, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas son los únicos estados donde hasta el momento no se habían detectado casos. Entre las recomendaciones que se ha emitido por el sector salud es usar ropa que proteja de sufrir alguna picadura, como camisas de manga larga y pantalones largos. Asimismo, se recomienda usar repelentes para mosquitos o mosquiteros, así como evitar tener aguas estancadas, limpiar recipientes donde se almacene agua, macetas, contenedores de animales, entre otros. Para Contacto Sur, reportó desde Radio Teo Celo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. En México. En su búsqueda de pruebas, atravesando el duelo y en un esfuerzo por desenmascarar al asesino de su hija, Elvira Camacho Bautista conoció a otras mujeres que, al igual que ella, estaban de luto. Juntas forjaron una alianza con el objetivo de recuperar la paz que les había sido arrebatada. Tejieron una alianza llamada Las 300 Madres, con el fin de mantener viva la memoria. Hoy vamos a escuchar el segundo episodio del podcast Aliadas, historias de vida de defensoras y periodistas, producido por Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Aliadas, historias de vida de periodistas y defensoras de derechos humanos. Episodio 2. Elvira Camacho Bautista. La misión de buscar justicia para encontrar paz. Mi nombre es Elvira Camacho Bautista. El 4 de agosto del 2013, mi hija Ivonne Jiménez Camacho, salimos juntas de la casa, nos dirigimos hacia la iglesia del exmarquesado. El novio estaba afuera esperando y pues yo lo único que le pregunté fue, oye, ¿regresaron? Y ella solo me dijo, mamá, dice, por tanta insistencia, toda la noche me estuvo mandando mensajes. Entonces dice, solo quiere quedar bien conmigo. Esa fue la última vez que Elvira vio con vida a su hija Ivonne, de entonces 20 años de edad. La próxima vez que estuvieron juntas fue 2 días después, en el velorio de Ivonne. Han pasado 8 años y Elvira no deja de insistir en que se ha capturado el asesino de su hija. La fe la sostiene. Creció y se educa en la Iglesia Católica. Por eso cuando su hija fue asesinada, la religión la sostuvo y le enseñó a vivir el duelo con serenidad. En este episodio de Aliadas, conoceremos a Elvira Camacho en su lucha por justicia para su hija Ivonne y otras víctimas de feminicidio, que la llevaron a integrar en Oaxaca una red de apoyo de madres cuyas hijas fueron asesinadas o violentadas. Elvira Camacho es una mujer de 52 años de edad, madre de 2 hijas y 2 hijos. Es originaria del municipio de Acatzingo, en el estado de Puebla, pero desde hace 18 años vive en la capital de Oaxaca, al suroeste de México. Sus convicciones siempre fueron claras. Yo creo que mi vida era así un triángulo: la familia, el negocio y la iglesia, la fe. Aquella vida en armonía cambió la mañana del domingo 4 de agosto de 2013. Ese día Elvira y su hija Ivonne fueron al templo de Santa María del Exmarquesado, ubicado en el centro de la ciudad de Oaxaca. Kevin, la expareja de Ivonne, fue quien las llevó en su coche a la iglesia. La noche anterior le envió mensajes de texto a Ivonne para insistirle en la necesidad de hablar en persona. Y pues llegamos a la iglesia, yo bajo, baja su hermanito, entonces lo único que le dije a Ivonne, no te tardes. 20 días antes ella me había comentado que Kevin era muy violento, la sometía mucho y que él le había quitado las amistades, tenía celos de todos, de sus compañeros, de sus compañeras, de sus amigas y hasta de sus hermanos. El plan era que mientras Elvira tomaba la clase en la iglesia, su hija se quedaría fuera del recinto para platicar con Kevin. Más tarde se encontrarían para escuchar misa y después ir a comprar artesanías. Elvira asiste desde 2012 a una escuela donde se enseñan las bases del catolicismo. El proceso de formación dura 16 años, de los cuales lleva 9. Cuando posteriormente yo pido que se investiguen las cámaras de la ciudad, justamente en ese horario de entre 9:30, este tipo dio la vuelta ahí nada más a la iglesia y en un semáforo se ve como el tipo le arrebata el teléfono. Ivonne no llegó a la misa y aunque su madre trató de localizarla, nunca respondió al teléfono. Elvira llamó a Kevin, la última persona que la vio. Cuando empieza la misa, yo le marco al individuo y le digo, ¿dónde está Ivonne? Es que no ha llegado aquí y se fue contigo. Y él me dice, no, dice, yo la dejé ahí en la iglesia. ¿A qué hora? Justo a las 10 de la mañana, dice. Entré a la iglesia, al templo, entré a la capilla, le vuelvo a marcar y nada, su teléfono estaba muerto. Ivonne está desaparecida. Elvira le volvió a marcar a Kevin. Entonces, la única respuesta que me dijo, mire, dice, es que ya va a empezar mi partido y voy a apagar mi celular. Cuando Elvira se comunicó con los padres de Kevin, ambos trabajadores del Tribunal Superior de Justicia también negaron tener noticias de Ivonne. El desinterés de Kevin por lo que sucedía le hizo sospechar de él. Entonces yo ya le hablé y le dije, mira, no te hagas. Tú la tienes. O sea, yo sé que Ivonne está contigo. Solo te voy a dar una oportunidad. Si la tienes, regrésamela, como la tengas. Te lo estoy pidiendo con el corazón en la mano. Y él solo me dijo, hágale como quiera. Así comenzó la búsqueda de alrededor de 48 horas. Ser una mujer de fe no la hizo resguardarse en un templo. Al contrario, en esas horas Elvira llamó a sus conocidos para preguntar por el paradero de su hija. Fue a denunciar la desaparición al Ministerio Público. Imprimió volantes de búsqueda para pegarlos y repartirlos afuera de las iglesias y organizó una jornada de oración para suplicar por la localización de su hija. Una llamada telefónica concluyó con la búsqueda. A mí me llaman por teléfono el día martes 6 de agosto, a eso de las 5:30 de la tarde. Y por cierto, ese día tembló. Justo pasa el temblor y pues yo recibo una llamada. Y fue cuando me estaba hablando un comandante y me dice que yo acudiera hacia una dirección que era por Etla, Santiago Etla, para que ya habían localizado a mi hija. Entonces yo me puse a llorar de alegría porque ya la habían localizado y le dije, ¿y cómo está? Dice, queremos que usted venga para que reconozca su cuerpo. Cuando Ivonne era niña, quería ser médica, pero después decidió ser abogada para trabajar en una organización defensora de derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, su novio en aquel momento, Kevin, la alentó para cambiar de idea y estudiar diseño de modas, carrera que no pudo concluir. Después de enterrar a su hija y rezar por ella, siguió la lucha por localizar a su asesino. Elvira peleó por conseguir los videos de las cámaras de seguridad cercanas a la iglesia, donde se veía a la joven con su exnovio Irenauto, por obtener el registro de llamadas del número celular de su hija, y pidió estudios genéticos de las uñas, porque allí había rastros de que se defendió. Esos estudios no se realizaron y el teléfono no se encontró. Elvira también consiguió el testimonio de un primo de Kevin, quien le pidió que lo ayudara para deshacerse de Ivonne, y aunque ha sido apoyada legalmente por el clero, a la fecha Kevin está prófugo. La orden sigue actual, sigue vigente y se fue como feminicidio. Pero la única situación que está en mi caso es que no hallan al individuo o definitivamente no lo quieren buscar. Yo puedo decir eso porque pues yo siento que las condiciones, de verdad que ya hasta da flojera ir a presentarse porque no hacen nada. Estamos hablando ya de 4 fiscales: José de Jesús López López, Héctor Carrillo, Rubén Vasconcelos y ahorita el actual fiscal. Elvira cree que la familia del exnovio de su hija lo ayudó a escapar, porque aunque ellos no tienen un cargo de poder en el tribunal, su padre trabajó en la biblioteca y su madre fue secretaria, ambos conocen gente de esa institución. Y pues nos damos cuenta que nos estamos enfrentando a un monstruo, al monstruo de la corrupción, de la impunidad. Y también hay otro monstruo que es el que nos hace más daño, es el del silencio. En que hay personas que hasta te conocen, que son tus familiares y que no hacen nada. A lo largo de 8 años, Elvira sigue enfrentando ese monstruo, pero no lo ha hecho sola. Su fe y otras mujeres son quienes la sostienen. 8 días después del feminicidio de su hija, Elvira conoció a Zoila Bengochea Espitia, madre de Dafne Denise Carreño, una joven asesinada por su expareja Alejandro Enrique el 9 de abril de 2013, también en la ciudad de Oaxaca. La señora Zoila buscó a Elvira para exigir justicia juntas. Cuando sucedió lo de mi hija, la primera que me fue a buscar fue Zoila. Ella cuando me fue a ver ahí en la iglesia, pues yo estaba repartiendo algunos trípticos porque hacemos la invitación a más personas, ¿no? Y pues lo único que ella se sorprendió al verme fue que dice, ¿tú eres la mamá de Ivonne? Oye, dice, pero es que te ves tan fresca, tan fuerte, ¿cómo le haces? Pero esa serenidad de Elvira se tambaleó cuando Zoila le habló de otras madres que cargan expedientes, tratando de encontrar a los feminicidas de sus hijas y de mujeres que sobrevivieron a la violencia de sus parejas, pidiendo protección para no ser las siguientes. Después de mostrar ese mar de impunidad, Zoila Bengochea le presentó a la abogada Ana María Robles, madre de Viridiana Montserrat García Robles, asesinada por su expareja Edgar Fabián en la misma capital de Oaxaca, pero el 19 de octubre de 2012. Por varios meses, ellas compartieron experiencias sobre juicios, amparos y diligencias judiciales. En sus andares, conocieron a otras madres que buscaban justicia para sus hijas. Al paso de 3 años ya eran 10 mujeres. En sus reuniones se dieron cuenta de que cada caso de feminicidio les seguía otro y otro, sin tener fin. Tenemos que estar calmaditas, bonitas, serenas, como si no pasara nada cuando estás frente al asesino de tu hija. Pero nos ven como las personas que vamos a dar problemas, que vamos a pedirles algo. No, les vamos a exigir que hagan justicia. Eso es lo único que les exigimos, que hagan bien su trabajo. Elvira y sus compañeras decidieron crear la organización Unión de Mujeres Víctimas en Oaxaca, mejor conocida como las 300 Madres. El proyecto surge cuando nos dimos cuenta que hay varias mamás en las cuales no se atreven a hablar, hasta miedo tienen de pedir una audiencia y de hablar también así en micrófono, de exigir sus derechos. La primera idea de la organización fue hacer un documental para mostrar la realidad en la que estaban inmersas. Con Zoila nos dimos a la tarea de buscar a las mamás. Íbamos a las comunidades, teníamos los datos. Ahí nos dimos cuenta que es muy duro este trabajo. La idea era hacer un documental de todas las fallecidas en Oaxaca, todos los feminicidios, no nada más del estado, sino también de las comunidades, de la sierra. Todo era por nuestra cuenta cuando íbamos a las comunidades. Y al ver a las personas, pues hay mamás en las cuales están encerradas en sus cuatro paredes y solamente esperando la hora de Dios, porque no hay justicia, no se les reciben las audiencias, no les dan una respuesta. Sin embargo, las 300 madres no encontraron apoyo para concluir el documental. A pesar de ello, hacían lo que podían. Ana María Robles, que es abogada, asesoraba legalmente a las víctimas, pero eran tantas que no pudieron con todas. También marcharon juntas, pidieron reuniones con el fiscal y organizaron conferencias de prensa. El 10 de mayo de 2016, en la celebración del Día de las Madres, el colectivo hizo una acción poco conocida: exhibir a los asesinos de sus hijas. Siempre que hacemos una marcha, llevamos la foto de nuestra hija, ¿no? Pidiendo justicia. Y a los individuos, a los asesinos, ¿quién los toca? Nadie. Porque hasta es delito tocarlos. Llamamos mucho la atención. E incluso había gente en el Zócalo y decían, nos gritaban así, felicidades. Ustedes sí tienen bien puestas, dicen los pantalones. En otra acción simbólica, las mujeres que buscan justicia juntaron los zapatos de sus hijas e hijos y los colocaron en el atrio de la Catedral de Oaxaca. Las 300 madres hicieron ese tipo de intervenciones durante 2 años de intenso trabajo. Con ellas, Elvira ha tomado el altavoz en marchas y el micrófono en conferencias de prensa. Pero yo estoy aquí alzando la voz y hablando a manera de todas en general, que nos unamos. Mi lema de esta conferencia es: si no nos unimos todas juntas, nos matarán a todas por separado. Elvira se dio cuenta de que hay hombres que asesinan a las mujeres de formas brutales, sin que nadie ponga un alto. En el primer aniversario luctuoso de Ivón, Elvira Camacho organizó una misa. La ceremonia la celebró un arzobispo. A él le confesó su odio y su dolor. Más que una disertación, el sacerdote le habló del perdón. Perdonar no significa que ese hombre ya ande como si nada, no. Él tiene que pagar el delito que hizo, y lo tiene que pagar. Y si verdaderamente está arrepentido, que se entregue solo, pero no está arrepentido. Entonces, la justicia tiene que seguir. Elvira ha sido capaz de plantar la cara al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien asumió el poder en 2016. Y gracias a las 300 madres y otros colectivos de mujeres, un año después el gobernador se comprometió a atender los casos de feminicidio, y presentar información mensual de los avances. A pesar de esa palabra empeñada, la impunidad permanece. Ya pasaron 4 años. Cuando esta compañera Soledad Jarquín me entrevistó, se lo comenté y le digo, pero creo que a este gobierno el tiempo para él es como los tiempos de Dios, porque dicen que para Dios 1000 años es un día. Y este gobierno ya se siente como Dios, ¿no? Porque no ha hecho nada de ver. A la par de lidiar con el desinterés de los funcionarios, Elvira tiene que sortear las amenazas. Antes de que saliera la orden de aprehensión de captura para Kevin, arrojaron un cartón en su casa. En el mensaje le dijeron que se fuera, o alguien de su familia pagaría las consecuencias. En otra ocasión, recibió una llamada diciendo que tenía una orden de aprehensión contra ella, su esposo y sus hijos. Sus abogados verificaron y nunca existió un documento de arresto. Todo lo que nos ha pasado a mí no me da miedo. Y mis hijos me han dicho, mamá, ya no hagas marchas, ya no vayas a nada de eso, ya deja todo eso, piensa en nosotros. Pero Elvira no va a claudicar en buscar justicia por el feminicidio de su hija Ivonne. Mejor me voy a ir, pero luchando, porque si nos encerramos entre 4 paredes, o me muero de hambre, o me muero de tristeza, de depresión, pero me voy a morir aquí, encerrada, de cobarde, sin luchar, sin salir a gritar que queremos justicia. Y nadie tiene la vida comprada. Este episodio fue realizado a partir del texto original Elvira Camacho Bautista, La misión de buscar justicia para encontrar paz, escrito por Anayeli García Martínez y publicado en CIMAC Noticias. La edición y el montaje estuvo a cargo de María Esparza Quintana y el guión fue adaptado por Geisel Zamora Mendieta. Aliadas, Historias de Vida de Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos es un podcast producido por Radio CIMAC con el apoyo de PAN para el Mundo. Escucha el resto de las aliadas en tu plataforma de podcast preferida o visita cimacnoticias.com.mx. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final del informativo mesoamericano Voces Nuestras y les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este viaje informativo. Les enviamos un abrazo rebelde, principalmente a nuestra red increíble de corresponsales y a todas las radios aliadas que llevan a cabo esta producción con sus aportes y así transmiten las voces de las comunidades a todos los territorios de nuestra región. Y sin importar si nos escuchan en la radio, en línea, mediante plataformas digitales o en nuestro sitio vocesnuestras.org. Recuerden que pueden seguir en contacto con las voces de los movimientos sociales de Centroamérica y México en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. Recuerden que la próxima semana volvemos a escucharnos para seguir compartiendo información relevante desde los territorios con una perspectiva popular, feminista y comunitaria. Hasta entonces. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.